protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Sé parte de nuestro sur. Dimitrio Inmobiliaria te invita a conocer la actualidad, sus vecinos, las personalidades, la cultura, el arte, las ONGs y el mercado inmobiliario de Buenos Aires al sur. Un espacio hecho por vecinos para los vecinos. Todos los martes a las 21 horas por Radio Gráfica. ¡Sumate! ¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas, escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Bienvenida al querido Artemio López. ¿Cómo estás, Artemio? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer. Bueno, te anuncio mucho porque la gente está interesada en lo que vos tenés para decir. Primer trazo, Artemio, ¿cómo ves el panorama? Si tuvieras que decir, miren, oíste que se habla mucho de economía, se habla mucho de sociedad, sí. Se habla mucho de enfermedad. ¿Cuál sería el eje, a tu entender, que hay que mirar con atención en este presente? Bueno, varios ejes, por lo menos tres. Uno, en términos de opinión pública, la verdad que los rendimientos del gobierno son óptimos. Digamos que tiene niveles de aceptación, sí, tanto a nivel de gestión, cuanto de cada una de las medidas específicas, y la imagen del presidente está dominando la escena pública por arriba del 80% de aceptación. Eso es poco frecuente, pero lo logra. O sea, el manejo de la pandemia en términos generales es muy bueno y ha impactado en tanto a nivel de la evaluación de la figura presidencial, cuanto a la evaluación de gestión. El segundo tema que también podríamos analizar es el tema de la crisis económica. Se está desplegando una crisis muy importante. Hay dos puntos, creo, que son centrales para analizar este fenómeno. Una es la caída de la actividad económica, que es realmente notable, un aumento, sí, bastante descontrolado de precios, donde no hay, ahí aparentemente no hay reversión posible. Vamos a ver, estamos esperando los datos ahora. El INDEC va a dar a conocer la inflación de abril, pero sea de cualquiera el número, la verdad es que el mismo Banco Central mostró que se esperan 50 puntos de aumento para este año, lo cual es muy importante. Y el tercero, que creo que cierra también la cuestión socioeconómica, es la caída de ingresos de los hogares, que es notable, producto de la inflación y producto del congelamiento salarial, cuando no la baja, que ha firmado la CGT o ha confirmado la CGT junto a la UIA recientemente, hace menos de 10 días. Eso hace un cóctel realmente explosivo en términos socioeconómicos, y eso también está sobreimpreso paro, al tema del manejo de la pandemia, que es la que sobredetermina claramente la coyuntura. Y luego, bueno, toda la cuestión política, realineamientos dentro de la oposición y del oficialismo, la selección de nuevos liderazgos como opositores por parte del presidente, el caso de Larreta no es el único, pero la Liga de Intendentes PRO, un sector por lo menos muy importante, y bueno, eso ya hace más a la cuestión más de condimento político estrictamente, que también se puede analizar, pero bueno, forma parte de otra realidad. Son como tres círculos concéntricos, más el tema de la deuda, que está bastante bien explicitado, y creo que en eso el gobierno ha sido muy coherente. Y bueno, yo vi en tus redes, he visto, Artemio, podríamos decir una protesta, ¿no? Por la falta de control en los precios. ¿Pensás que el gobierno debería hacer algo? ¿Tiene herramientas para hacer algo? ¿Debería disponer desde el Ejecutivo alguna medida sobre los formadores de precios y sobre aquellos que determinan el aumento del costo? Y mira, yo me guío por la opinión de los especialistas. Yo creo que efectivamente ahí hay una tensión muy fuerte por parte de formadores de precios que habría que controlar. En la medida de que están vinculando el precio doméstico al precio internacional, toda la cadena de precios está en una situación muy endeble. Entonces habría que intervenir fuertemente para controlarlo, porque es de primera necesidad, de primera urgencia. Hay casi 10 puntos de caída interanual en el consumo de alimentos y bebidas. O sea, estamos en una situación compleja. Los mecanismos de intervención obviamente no son mi tema, pero que la opinión pública y la situación socioeconómica reclama mayor nivel de intervención y de control, no cabe ninguna duda. Es un elemento central, estratégico para la vida de la familia. No puede seguir este ritmo. Y vos que conocés el estado de la opinión pública, ¿pensás que si no hay una resolución favorable en el sentido económico, este gran apoyo social, inclusive en el Gran Buenos Aires, donde hay respaldo para la determinación del aislamiento social y la cuarentena, puede limarse en algunos meses si no hay soluciones estrictas en esa dirección? Bueno, cuando desaparezca la sobredeterminación sobre la opinión pública está teniendo el tema de la pandemia, que es grande, el principal problema de la pandemia, ya inmediatamente surgen los temas de desempleo y de caída de ingresos. O sea, cuando eso desaparezca, sí, es cierto que la cuestión económica va a comenzar a dominar. Y si eso domina y la situación no mejora, es esperable que por lo menos los niveles de aceptación vayan a resentirse. Pero bueno, todavía estamos en una etapa donde la cuestión de el manejo de la pandemia es el que domina la opinión pública. Pero no hay que descuidar ese tema, porque todo indica de que vamos a tener una transición en términos económicos muy dificultosa. Si a eso le agregamos que venimos de una caída salarial de 20 puntos durante la era Macri, se pacta una de 25 de caída en este momento, y 50 puntos de aumento de inflación prevista, bueno, la perspectiva no es buena, ¿no? Y ahí es donde uno piensa, en este presente, donde se observa cierta coalición social para enfrentar las dificultades sanitarias, la operatoria de los medios de comunicación es muy divisionista, ¿no? ¿Cómo observas el comportamiento de los medios? Bueno, sigue siendo el mismo que tuvieron durante la etapa kirchnerista dura, digamos, entre comillas. No han aflojado un ápice, no sé si ustedes lo notan también. O sea, no hubo un cambio en la modalidad de intervención de los medios opositores con la aparición de la coalición del Frente de Todos, la fórmula Fernández-Fernández. Creo que se sigue manteniendo el mismo nivel de confrontación con el gobierno que tuvieron antes. Es más, ahora hay todavía mayor intervención de lo que se denomina noticias falsas. Hay una proliferación de este tipo de noticias, no solo en las redes, sino también en los periódicos, en los canales de televisión y en los medios sostenidos en internet de los medios de opositores. O sea, la estrategia de cambio de tono no parece haber dado resultados en cuanto a la virulencia del ataque de los medios sobre el gobierno nacional. Los medios, no digo todo, ¿no? Pero muy importante cantidad de medios en esa dirección. Ahí pienso, y bueno, te pido que nos ayudes a reflexionar qué conviene, ¿no?, hacer, porque hemos tenido muchas visiones, qué sé yo. Entrevistamos hace poquito a un periodista de trayectoria como Rubén Furman, que nos decía, no, buscar algún tipo de control es en vano porque lo que va a generar es más colisión. el gobierno de Alberto se mueve con cierta habilidad. Otros nos decían, otros colegas como Claudio Orellano, entre tanto, nos decían, no, es una locura permitirle seguir lanzando ditirambos y chicanas al aire como se están haciendo cuando hay un problema de salud pública. ¿Cuál es tu visión sobre la intervención del Estado en el rubro comunicación, Artemio? Bueno, yo creo que no tengo una visión muy clara, no tengo una opinión definida en eso, pero digamos, la primera estrategia de aproximación no da resultados. Es evidente que eso no está funcionando. Ahora, luego, bueno, el apoyo a medios propios, pero eso requiere tiempo. La verdad es que yo creo que, bueno, habrá que plantear el mejor funcionamiento de las agencias estatales, la televisión pública está mejor, habrá que darle mayor volumen, o sea, insistir en el rotero de potenciar medios propios. Esta radio es una, como otras tantas experiencias. Y bueno, mientras tanto, ver una estrategia que, pues, en términos comunicacionales, que exceda la figura del presidente, que haya más comunicadores, que haya más posibilidades de comunicar visiones alternativas. Pero, digamos, la estrategia de aproximación no parece estar dando los resultados esperados, por lo tanto yo no insistiría en ese camino, no para romper lanza con nadie, pero no depositar ahí todas las expectativas, por lo menos, ¿no? Correcto. ¿Y cómo percibís la imagen ante la opinión pública y el accionar político concreto de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál es la situación de Cristina, a tu entender, en este momento? ¿Debería operar más sobre la actualidad, sobre la realidad, ser una emisora más intensa, o está bien este segundo plano que está asumiendo? No, yo creo que es correcto. Ella ha definido una actitud en función de la etapa que me parece la más adecuada, ya dejando afirmarse la figura del presidente de manera nítida, sin interferencia. Me parece que ha tomado decisiones en ese sentido adecuadas. De todas formas, el hecho de que intervenga o no le quita volumen. El protagonismo de Cristina no requiere ya de intervenciones permanentes. O sea, yo creo que ella ya ha construido un liderazgo, un volumen en términos electorales y políticos que no requiere de intervenciones permanentes. Por lo tanto, me parece bien dejar afirmarse la figura del presidente, que por otra parte lo ha logrado. Hoy el volumen de Alberto Fernández es bien distinto al que tenía al asumir. Ha logrado una construcción de imagen y de figura pública muy notable, ¿no? O sea, en ese sentido creo que la colaboración de Cristina fue central. Es una figura con mucha potencia como para poder instalar a ella en el escenario nacional. Bueno, medio como que todas las miradas confluirían inmediatamente en la figura del expresidente, y eso me parece que no sería bueno para la construcción de imagen del presidente, en una tarea que es muy difícil y sobre todo en una etapa tan compleja donde requiere la autoridad de la palabra presidencial y de la figura del presidente para poder resolver. No hay ninguna crisis ni económica ni de salud que se pueda resolver con una figura presidencial diluida y con la palabra pública devaluada. Estoy de acuerdo, hay armonía ahí en ese funcionamiento. Sí, sí. ¿La hay también, con el masismo? Hay armonía, creo que efectivamente lo que estás señalando es lo que uno ve. ¿Y el masismo cómo lo observás en el proceder cotidiano? Bueno, político, puede haber algún tipo. ¿Está respaldando? Yo creo que sí, la actitud de Sergio Massa, más allá de que haya matices en la perspectiva, no veo grandes diferencias. No olvides que tanto Alberto Fernández como Massa compartieron el espacio político durante largo tiempo. De hecho, en la trayectoria de Massa siempre tuvo a Alberto Fernández como uno de sus estrategas, o por lo menos en términos electorales, su visión siempre primó. O sea, no creo que haya distanciamientos en ese caso. Puede haber, como Sergio pertenece a una generación cuyas expectativas están muy disparadas hacia adelante. Bueno, es lo que viene en la política argentina, no cabe ninguna duda. La generación de Massa, de Kicillof, de Máximo, o sea, no quiero dejar de nombrar a nadie, pero digo, en esa línea de tiempo está lo que se viene, muchos intendentes. Me parece que, bueno, tiene vocación de un protagonismo que quizá le haga plantar alguna diferencia con respecto a la marcha de las cuestiones del gobierno nacional, pero nada grave. Yo por lo menos no observo que haya ahí ninguna ruptura tampoco. Creo que la coalición se mantiene relativamente firme, con las diferencias de mirada que todos conocemos, no podemos ocultar. No es todo lo mismo, la coalición del Frente de Todos tiene grandes diferencias de mirada, pero todavía me parece que es muy temprano para establecer hacer que esas diferentes miradas se traduzcan en confrontaciones políticas. Yo creo que eso no está pasando, pero sí es cierto que frente a temas puntuales hay miradas bastante diferentes. Y bueno, es lógico, una coalición tan amplia, como no es la coalición opositora, donde también dice que hay diferentes miradas, diferentes perspectivas, diferentes formas de caracterizar al oficialismo. Finalmente, Artemio, ¿cómo te imaginas la salida? ¿Cómo te imaginas la Argentina de la pandemia después de la cuarentena? ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, el año venidero? Para no forzar la interpretación del año en curso. Mira, va a ser muy difícil, muy dura. Eso parece que todos los indicadores concurren a eso. Nosotros vamos a tener seguramente desempleo de dos dígitos, 10 puntos más de pobreza en promedio, vamos a tener circunstancias socioeconómicas muy difíciles, y me parece que en línea general lo que se va a estar planteando es mayor intervención estatal, reformar el sistema tributario y que los ricos paguen más impuestos. No hay manera de pensar una etapa de transición sin que eso suceda. ¿Cómo van a ser las formas en que eso se plantee? No lo sé, pero el Estado va a necesitar mayor financiamiento, más capacidad de intervención.